Dale a la lonja, dar tu cotita. El aura de los pies, como en hora de llorar, si es tu cutupa. Canciones de los abuelos que no tienes que olvidar.